guys, this is Alice Reed from Amaranth, and you're listening to Sobre la Dosis with Jonathan Montenegro. These words he speaks are true. We're all humanary stew. If we don't pledge allegiance to the Black Widow. Of his sting, the unholiest of kings, the Black Widow. Our minds will be his toy, and every girl and boy will learn to be employed. The Black Widow. And his wife is devoured. He stares with a gleam, with a laugh so obscene, the virgins and the children he's deflowered. Vincent Fournier, mejor conocido como el gran Alice Cooper, nacido en Detroit, Michigan, un 4 de febrero de 1948. Alice Cooper fue inicialmente el nombre de una banda de rock en la que Fournier era el vocalista, donde por cierto fue pionera del género conocido como shock rock, surgida en 1964 en Arizona, Estados Unidos. Logró su mayor auge durante los años 70 y alcanzó el éxito comercial con el álbum Billion Dollar Babies de 1973. De Alice Cooper escuchamos The Black Widow. También quiero mencionarles o compartir con ustedes que el pasado 6 de noviembre de 2019, por primera vez, vi en directo a Mr. Alice Cooper en el Hard Rock Live de Orlando. Honestamente fue electrizante ver finalmente esa leyenda viviente y en tan buena forma. Abrieron con el tema Feed My Frankenstein y fue tan impactante verlo salir de la puerta en el escenario. Ellos armaron como una especie de castillo y él salió desde una puerta hacia el público, ¿no? Hacia el proscenio, se acercó hacia el proscenio. Y fue tan impactante ver finalmente a Alice Cooper en directo, en vivo. Fue realmente brutal. Además de ofrecer un show como de costumbre, lleno de teatralidad con temática de terror, los músicos que lo acompañan siempre son o han sido de alto nivel, como lo son el guitarrista Ryan Roxy, que se unió a Alice Cooper Band en el año 1996, con varios paréntesis. En la batería, el aclamado Glenn Sobel, brutal, virtuoso, espectacular este baterista. Se lanzó un set, un solo de batería increíble. Él ha pertenecido a diversas bandas como 6AM, la banda de Nikki Sixx, Paul Gilbert. También ha colaborado con músicos de la talla Steven Tyler, Rob Halford, Richie Sambora, Sammy Hagar, Saga, Robbie Krieger, The Doors, y hasta con el mismísimo Arthur Brown, entre otras. También es profesor, fue contratado en Los Ángeles como instructor en el Musicians Institute, Percussion Institute of Technology, or PIT. En el bajo está a cargo de Chuck Garrick. Particularmente Chuck ha acompañado a Cooper desde hace 11 años en el escenario. También ha participado en 4 discos de Alice Cooper. También es responsable de muchos de los temas como compositor. También ha trabajado con el afamado y recordado Ronnie James Dio. En la guitarra rítmica se encuentra el gran genio detrás de la banda de Hollywood Vampires. Esta banda que está conformada por Johnny Depp, Joe Perry y por supuesto Alice Cooper, el gran Tommy Harrison. Y por si fuera poco, otra magistral, estupenda y virtuosa guitarrista los acompaña en el escenario, la bellísima y talentosa Nita Strauss. ¡Qué mujer! Además de embellecer el escenario, realmente su talento no tiene escala, no tiene límites. Es un palo de guitarrista, Nita Strauss. Y antes de Alice Cooper, disfrutamos de los legendarios Black Sabbath con el tema The Wizard. Seguimos con una banda conocida por su maquillaje facial y sus extravagantes trajes. El grupo se dio a conocer al público a mediados de los años 70 gracias a sus actuaciones en directo, en las que incluían pirotecnia, llamaradas, cañones, baterías elaboradas, guitarras con humo y sangre falsa. Han conseguido 30 discos de oro y se le considera la banda estadounidense que ha recibido más de estas certificaciones. Han vendido más de 75 millones de álbumes en todo el mundo y 25 millones solo en los Estados Unidos. Nos referimos a Kiss, y sin más preámbulos, esto es God of Thunder. Hi, this is Abbott speaking, and you're listening to Sobre la Dosis with Jonathan Montenegro. Eso fue Rainbow con el tema Kill the King en la voz de Ronnie James Dio. Rainbow es una banda británica liderada por el guitarrista Richie Blackmore. Aunque originalmente estaba establecida por Blackmore y los componentes del grupo Elf, Rainbow sufrió varios cambios en su formación y ninguna de ellas grabó más de un disco. además de contar con la participación de los vocalistas Ronnie James Dio, Graham Bonnet, Jolene Turner y Dougie White en distintas etapas, la banda estaba integrada por una serie de instrumentistas. Originalmente su música mezclaba letras épicas con el sonido del metal neoclásico, pero esta se volvió más comercial tras la marcha de Ronnie James Dio. Rainbow ocupa el puesto 90 de la lista 100 mejores artistas de hard rock diseñada por VH1. Hello, this is Mario from Gojira, and you're listening to Sobre la Dosis with Jonathan Montenegro. You get cut before Stand Up and Shout, de Ronnie James Dio. Su nombre real, Ronald James Padavona, nació el 10 de julio de 1942 y falleció el 16 de mayo de 2010. Fue un músico ítalo-americano de hard rock y heavy metal, conocido por su inconfundible técnica, timbre y registro. Muchos lo han considerado una de las voces más emblemáticas e influyentes de la historia del heavy metal y el hard rock, siendo citado a menudo como la voz del heavy metal y nombrado por el New York Times como el más grande vocalista de heavy metal de todos los tiempos. Y antes, disfrutamos de Motorhead con el clásico Ace of Spades. From you, the sound of the drums. This is Raven from 1349, and you're listening to Sobre la Dosis with Jonathan Montenegro. Eso fue Dark Throne con el tema All Star de su más reciente trabajo discográfico. Tras el lanzamiento de su álbum debut y de algunas maquetas, la banda decidió cambiar totalmente su sonido death metal tras conocer al guitarrista de Mayhem, Euronymous. Este cambio llevó a Dark Throne a convertirse en una de las bandas pioneras del black metal noruego y a su vez su segundo trabajo de estudio, A Blaze in the Northern Sky, en uno de los primeros discos del género. La banda publicó posteriormente a esto Under a Funeral Moon y Transylvanian Hunger, este último únicamente con Fenris y Nocturno Oculto, en la formación, y que fueron señalados como dos de los trabajos más influyentes del black metal. Y previo a Dark Throne, disfrutamos de los australianos de AC/DC con su clásico Thunderstruck. Sanitarium. Leave me. escuchamos a Metallica con Welcome Home, Sanitarium, de su álbum Master of Puppets de 1986. Hace poco les comenté que el 7000 Tons of Metal está anunciando periódicamente el lineup de bandas que conformarán esta nueva edición 2020. Les compartí hace semanas que se les unía Epica y la banda de black metal por excelencia Emperor. Ahora se les suman At the Gate, Venom, Candlemass, Flotsam and Jetsam, Aborted, The Agonist y Devin Townsend, entre otras. Anuncio esto porque habrá alguno por allí que se aventure a unirse a este gran festival sobre el mar. Roca Flow, rendimos tributo a icónicos personajes a través del arte y los convertimos en una galería de la mejor calidad de franelas, camisetas, para damas, caballeros y chicos, con mucho estilo y flow. Visita www.rocaflow.com y llénate de inspiración visitando nuestra colección de coloridos y originales diseños. Roca Flow. Y cerraremos con dos estrenos. El primero, King Diamond con el tema Masquerade of Madness, donde por cierto vi a King Diamond el pasado 5 de noviembre del presente año. Lo vi en el Walt Disney Theater y fue una experiencia tan espeluznante como sus discos. Me encontré con King Diamond afinado y entregado en su totalidad a la oscuridad. Sin más preámbulos, King Diamond con el tema Masquerade of Madness aquí en Sobre la Dosis. Oh, George Corpse Grinder Fisher from Cannibal Corpse, and you're watching Sobre la Dosis with Jonathan Montenegro. Be scared of me. Hemos llegado al final de nuestro programa gracias a saltomataradiorock.com, la radio online del rock. Les recuerdo a todos nuestras redes sociales, arroba sobre la dosis y mi cuenta personal, arroba Jonathan Montenegro. Este programa fue editado y producido por Carlos González y quien les habló, Jonathan Monteblack.